Ya lo hemos dicho muchas veces, el tiempo avanza. Esta entrega es la número 11 de la nueva Ciudad Cero. Hay temas que se han quedado en la recámara, listos para que los recicle y comparta con vosotros, fieles oyentes. La mayoría son amigos, músicos y amantes del heavy metal en sus diferentes tendencias. Generalmente son temas que los rescato al escucharlos durante cada semana y busco entrelazar con temas que me lleven al mismo sitio o un recuerdo en el tiempo, aderezado con alguna de mis paranoias y fetiches que se van almacenando con el paso del tiempo. La bienvenida del capítulo de hoy está a cargo de los suecos Dark Tranquility, con el tema inicial de su trabajo de 1999, Projector. El tema Freak Art, álbum en el que se nota un cambio con la inclusión de voces limpias, están acompañados en este bloque por Nina Betterly y sus 99 Chambers, desde su trabajo de 2012 Torque, con Tony Barón, alias Tony Betterly, en las guitarras, y Diego Rapacietti en la batería. El tema Causa y Efecto, con el acompañamiento vocal de Krieger Klansman de Elevate. Música que me evoca un paisaje soleado con la cercanía de un lago, fresco y reconfortante, de inicio de verdadero lujo, para no desentonar a continuación la banda Pigeon Toe. En 2008 los hermanos Fisher deciden juntar sus mentes creativas, procedentes de Fear My Throats, Mongoose y Bugs Like, canciones asesinas llenas de giros y vueltas y cambios dinámicos, una especie de heavy progresivo desde su trabajo de 2012 de First Perception, el tema The Chase. leaving your old home. You're leaving the sunlight. Never will you see the things you love. Leaving the love there. Will it ever work out as I want it to? Soothing the silence. Forever will I walk this path alone. La influencia de Judas Priest en bandas de power y death metal es inevitable. Este bloque os haré partícipes de las sensaciones que desencadenan escuchar los covers a cargo de sus admiradores. En este orden, Blind Guardian, Halloween y Angra. Los temas Beyond the Realms of Death, Electric Eye y Painkiller. Muchas veces la paranoia desaparece o se transforma en una dulce sensación de nostalgia. Por algo se le atribuye ser el padre del heavy metal. Un accidente laboral le obliga a utilizar una afinación más baja, para así destensar las cuerdas y hacer menos doloroso su trabajo en la guitarra. Creador de la mayoría de los riffs utilizados en el rock y heavy metal, hoy en una faceta distinta, la que se creó en torno a Seven Star, junto a la increíble voz de Glenn Hughes, el tema Heart Like a Wheel. En la etapa menos gloriosa de Black Sabbath, junto al fiel Tony Martin, el tema Shining. En el retorno a los años con Dio desde Deshumanizer, el tema Eyes. Una espina que logró sacar con su proyecto en solitario, Ayomi Fuser. De nuevo en la grandiosa voz Glenn Hughes, el tema I Go Insane. We'll be right back. visions he had seen. The house on the hill with the haunted eyes that call. No one left as madness came out to play its game. If you stay too long, but you just made other plans. There's a changing of the weather, and my life is in your hands. I saw you in the garden, and you turned and walked away. I don't think I can take it. Can you hear me? I can't breathe, I'm going insane. recientemente unos documentales y el libro de Los Señores del Caos, sobre la faceta sórdida de los sucesos en la escena black noruega. Se mantiene el pensamiento de lucha contra la pérdida de su identidad ancestral, la convivencia con el entorno primitivo, montañas, frío, bosques y obscuridad. Los ingleses Cradlefield en 1994, desde su principal Evil Made Flesh, escuchamos el corte The Forest Whispers, My Name. Viajamos a Grecia, en donde hay una creciente eclosión de bandas de este género black y death. Formados en 1995 de Elysian Fields, podemos decir que no han logrado captar el reconocimiento dentro de la escena musical, injustamente. Luego nos dirigimos hasta Noruega, cuna del verdadero black metal. Braid es una banda que se forma en 2004. Tras la muerte de Balfar, vocalista de la banda Bindir, el resto de músicos decide terminar con el proyecto y encaminarse en algo nuevo. Se forma Braid, palabra noruega que significa furia. Tienen influencias del hard rock. Desde su producción de 2011, V, escucharemos el tema Then We Die. el bloque anterior la banda Bifrost, desde Noruega, de su trabajo 2010, Black Earth, el tema Horns to the Sky. Para finalizar el capítulo de hoy, recordaremos la banda formada por los hermanos Jonas y Anders Björler, procedentes de Adgate. Forman The Haunted, de su primer trabajo y homónimo tomamos el corte In Veins. Acto seguido, Slayer nos presenta el tema War Ensemble. Una lástima que Slayer sea noticia por la nueva separación de Dave Lombardo, y más aún por motivos económicos. Para no perder fuerza en este final anunciado, traemos a escena a otra gran banda inglesa, The Gore Grind y Death Metal. Su música, con gran energía y potencia, fue innovadora en la escena extrema, hasta la llegada de Michael Amott, que logró dar un toque más melódico. Desde 1993 tomamos el tema que da título, Headward. El cierre del capítulo de hoy está a cargo de Rob Flynn. Anteriormente formaría parte de las bandas Forbidden y Violence. Su maquinaria Machine Head han conseguido un lugar de respeto dentro de la escena metal. La muestra de ello, como si fuera un presagio, nos presenta This Is The End. Fanaticus Socialis, con su amici unera su tra i rebellis. Yeah.